tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. En 2012, pues para lo que contaremos con un panel de invitados, en un ratito les vamos a decir quién es, se los vamos a tener ahí de sorpresa, pero son personalidades muy importantes aquí del ambiente local de Hermosillo, Sonora, y también vamos a tener en la temática pues algo que tiene que ver sobre la educación y en particular con lo que es la prueba enlace para intentar despejar una serie de dudas que acompañan a este tipo de evaluaciones, pues que han sido ampliamente cuestionadas. Así es, Martín, y fíjate que para tratar este tema, nosotros estamos muy contentos porque vamos a tener acá en cabina a la maestra Alejandra Nieblas. Con ella vamos a desarrollar pues este tema sobre la prueba enlace. Ella recientemente presentó su trabajo consistente en un análisis profundo de las percepciones de los profesores y de los alumnos de secundaria sobre la famosa prueba enlace. Ya estaremos platicando en unos momentos con la maestra Alejandra Nieblas. Y bueno, con motivo de este tema de educación y que mañana es el regreso a clases de educación básica, la Casa del Movimiento Hermosillo pues recaudó algunos materiales y fueron entregados a personas de Cananea. Y bueno, vamos a tener un enlace con Rosa Guayante, pues quien ustedes seguramente ya la conocen por esta radio, y también por ser una mujer activa en la lucha de huelga junto con su esposo y los trabajadores, ¿no?, de la mina. Y bueno, otro enlace que tendremos será con Manuel Otero, que es coordinador nacional de las Casas del Movimiento, y conversaremos sobre las acciones que se realizan en solidaridad con los movimientos sociales en México. Y siendo una de esas líneas de acción, pues la que tienen, ¿no?, las Casas del Movimiento. Y como mencionaba hace un momento, para la mesa de análisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2012, pues vamos a tener como invitados a los académicos Mario Alberto Velázquez García y Álvaro Bracamonte Sierra del Colegio de Sonora, y al reconocido periodista sonorense Arturo Soto Munguía. También hay que recordarles que vamos a informarles que tenemos preparados varios audios, entre ellos tenemos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, y música como habitualmente lo hacemos los buena domingos. Música como tenemos todos los domingos acá en cabina, por supuesto algunas otras sorpresas, entre ellas, como bien dices, Martín, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador de cada semana, así que usted ya sabe, quédese con nosotros las próximas dos horas, puede llamarnos para hacer las preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, observaciones, siempre son muy bien recibidas en el 215-9005 y 215-9015. Agradecemos y saludamos también a quienes nos escuchan a través del www.radiobembafm.org, y les recordamos que siempre podrán reportarse con nosotros a través del correo info@radiobemba.org. Bien, ¿qué les parece si para dar un buen inicio a este dominguito, a esta emisión, nos vamos con una buena rola, Diana? Así es, esta canción titulada Amor de mis amores, compuesta en 1936 por los argentinos Angelito Cabral y Enrique Diceo, pues después de años ha sido ampliamente popularizada por una gran variedad de cantantes, ¿no? Y en esta ocasión vamos a escuchar la versión de la argentina Soledad Pastorutti. Pura sabrosura. Así es. Y sin embargo se mueve. Y volvemos, espero que bailen por allá y estén atentos con nuestro programa. Bien. Fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve en Radio Bemba FM. Qué gusto que siga acompañándonos. Ya escuchaba usted la preciosa cortinilla correspondiente a la sección de Casas del Movimiento. Como decía Martín hace unos momentos, pues el calor no da tregua en este desierto, pero no da tregua tampoco la resistencia civil pacífica y la solidaridad que de estos grupos emana. Prueba de ello fue la actividad que se realizó la semana pasada, el viernes para ser más preciso, en el que la Casa del Movimiento, del Movimiento Resistencia Civil Pacífica, entregó a los compañeros, las compañeras que se mantienen en huelga en la mina de Cananea, entregó unos paquetes con útiles escolares para este regreso a clases. Esto como prueba, pues, de una más de las acciones que se realizan desde la Casa del Movimiento. Para hablar de las Casas del Movimiento y de este tipo de acciones, tenemos en la línea telefónica a Manuel Otero. Él es coordinador nacional de las Casas del Movimiento. A él le damos la más cordial de las bienvenidas. Ay, Sin Embargo Se Mueve. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues un saludo a toda la gente que escucha Sin Embargo Se Mueve aquí desde la Ciudad de México. Gracias. Gracias por invitarme. Manuel, comentábamos pues que hace un par de días nosotros de acá en Hermosillo, los compañeros organizados en la Casa del Movimiento, mandaban estos útiles escolares a la minera de Cananea para los jóvenes que regresan a clases. Esto como una prueba más del tipo de actividades que se realizan desde la Casa del Movimiento. ¿Cómo está funcionando actualmente en el país este esquema de las Casas del Movimiento? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos somos? ¿Estamos organizados? ¿Qué hacemos? José, a nivel nacional, estamos organizando casas en prácticamente todo el país. El objetivo de estas casas es la parte organizativa y la solidaridad con el movimiento social. De manera particular, las casas del movimiento de la Ciudad de México estuvieron apoyando lo que fue el plantón del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se han hecho caravanas muy importantes, por ejemplo, a apoyar a la gente de Necaxa. Recientemente tuvo una caravana de compañeros de las casas. Ha habido acciones de resistencia múltiples en apoyo al movimiento social. Efectivamente, algo que nos ha pedido el licenciado Andrés Manuel López Obrador es que podamos mantener un contacto y la solidaridad con todos estos movimientos, porque yo creo que en estos momentos la única forma en que podamos salir avante de la crisis económica y de esta política neoliberal, pues es con la unidad de todos los sectores. Sin duda, una parte muy importante, una columna de este movimiento tan amplio de resistencia civil pacífica, este esquema de las casas del movimiento. Manuel, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho saber, a lo mejor quizás no lo hemos logrado acá en el noroeste de México o en Sonora, pero sabemos que en el sur hay muchas casas del movimiento que ofrecen exitosamente estas asesorías financieras, etcétera. ¿Nos podrás hablar también un poco sobre ese tipo de servicios, por llamarlo así? Lo más importante para nosotros es que se pueda apoyar a la gente en este tema del comandeo popular. Lo que hemos tratado de hacer, y tal vez en el caso de ustedes, de Hermosillo, podamos trabajar, son talleres, si no se pueden de manera directa, hacer talleres virtuales por internet. Nosotros estamos asesorando también a los compañeros de Ciudad Juárez, a otros compañeros que han estado luchando por la defensa de derechos humanos, pero por cierto, esta cuestión de las altas tasas de interés que cobran los bancos, estas deudas que nosotros a veces adquirimos para comprar ropa, para cualquier cosa, pues son asuntos que se están tratando en las casas. Entonces, lo que estamos haciendo es primero que nada, el taller, decirles a ustedes a qué tienen derecho, plantearles las formas de defensa ciudadana. Y yo creo que podríamos establecer con Hermosillo algún mecanismo de un taller virtual con las experiencias que hemos tenido acá en el lado de la Ciudad de México y del sur, y pues sobre esa base poder apoyarles en esa tarea tan importante, porque pues es una parte fundamental del trabajo. Mucha gente pues ha tenido que recurrir a las tarjetas de crédito, ha tenido que recurrir, por ejemplo, a las deudas para adquirir casa. Y estos cuates pues incrementan las tasas de interés y cuando te das cuenta estás a punto de perder todo su patrimonio. Entonces nosotros pues ofrecemos eso, esa asesoría con la gente. Y lo importante es que en cada región existan abogados o gente que esté con las posibilidades de formarse y de asesorar a otros más, ¿no? Eso es lo que podemos trabajar. Perfecto, Manuel. Sin duda, muy interesante la propuesta de hacer alguna especie de taller virtual o un acercamiento en este sentido con la Casa del Movimiento acá en Hermosillo. Sin embargo, se mueve siempre tratando de ser un vínculo, un instrumento de comunicación entre los miembros de este gran movimiento ciudadano. Seguramente las personas, los compañeros de la Casa del Movimiento acá en Hermosillo nos escuchan. Ya estaremos facilitando el contacto entre ustedes y ellos. Bueno, seguramente ya lo tienen, pero estaría genial un taller de este tipo. Manuel, nosotros agradecemos mucho tu llamada. No sé si tengas algo más que agregar, que compartir con nosotros. Sí, mira, hay dos cosas. La primera es que podamos, ustedes, y si el mar se mueve, las casas de movimiento, los comités, el gobierno legítimo, pues hacer una alianza que nos permita que esta información no se quede nada más en los terrenos de la resistencia, sino que más gente pueda acceder a ello. Yo creo que el medio alternativo que ustedes tienen es muy importante. Y la verdad, pues desde acá les mandamos todas nuestras felicitaciones. Creo que es importante mantener estos espacios. Y yo hago un llamado a los jóvenes, a los chavos de manera particular, a que también empecemos a discutir qué proyecto queremos, ¿no? Déjame decirte que mañana inician los trabajos de una conferencia mundial de jóvenes que se va a hacer en Guanajuato. Y nosotros estamos planteando, esta es una conferencia oficial, pero sentimos que nada más se habla de los jóvenes como una bolsa, como algo útil, nada más cuando les conviene. Pero nosotros estamos haciendo un llamado a que hoy, para que exista un futuro en este país, se tiene que asegurar el futuro de millones de jóvenes. Lamentamos que haya más de 9 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y por eso estamos haciendo un llamado a los jóvenes a organizarnos, porque porque si el liberalismo ha cancelado nuestro futuro, eso sí es necesario un proyecto alternativo como se está planteando el licenciado López Obrador, como que se está haciendo en muchos sindicatos para sacar este país, ¿no? Entonces sí haría un llamado especial. Ustedes tienen jóvenes interesados en que nos organicemos, armar entre todos una agenda juvenil que sea presentada al proyecto alternativo. Y te agradecería mucho tu invitación. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto con él. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Va un saludo hasta allá. Agradecemos otra vez tu llamada y estamos en contacto. Enhorabuena por este tipo de iniciativas. Saludos, gracias, Manuel. Gracias. Es un trabajo de verdad importante el que realiza las casas del movimiento a nivel nacional, no cabe la menor duda. Bueno, pues estamos en tiempo de ingresar. Bueno, un momentito más. Te decía, Coque, que es muy importante el trabajo que realiza pues todas las casas del movimiento a nivel nacional, cada uno en la parte social, en la parte económica, pero pues problemas no faltan que resolver. Sí, hay que aprovechar para mandar un afectuoso saludo a todos los compañeros que están organizados en la Casa del Movimiento acá en Hermosillo, que entre otras muchas labores pues se encargan de la distribución del periódico Regeneración y lo hacen bastante bien. Entonces, y cada vez son más, que cada vez son más las gentes que se van incorporando semana a semana a este movimiento, y en particular las visitas de la sociedad civil a la casa se dan en mayor número. Y bueno, esa participación también que se da, tendríamos que retomar la propuesta que nos hacía hace un momento Manuel Otero, ¿no?, sobre los jóvenes, la importancia que tienen los jóvenes dentro de este movimiento social, que siempre nos han dicho, ¿no?, son la esperanza de México. Ahora lo están catalogando como un problema, pero lo mismo que ha hecho el mismo gobierno, ¿no? Así es, pues así está el trabajo constante de esta gente que se agrupa para cambiar este nuestro país, México. Ahora sí nos vamos a la identificación. No me quedé en las islas. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. ¿Y tú ya? Yo no. ¿Y tú ya? No, aún no. ¿Y tú ya? No, todavía no. Si aún no has renovado tu credencial para votar con terminación 03, hazlo ya, porque a partir del 1 de enero de 2011 no será aceptada como identificación oficial. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta www.ife.org.mx para hacer una cita. ¡Renuévala! ¿Y tú ya? Porque yo ya. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba FM 95. Y ya de regreso a nuestro programa, y sin embargo se mueve, estamos haciendo ya el enlace con Rosa María Guayante, una de las mujeres de Cananea que ha estado en la lucha durante estos 3 años, y bueno, que en la semana pasada estuvieron en la Plaza Emiliana de Zubeldía haciendo recolección de útiles escolares, ya que mañana inicia el ciclo, y bueno, ya está en la línea. Buenos días, Rosa. Sí, buenos días. ¿Cómo, platícanos acerca de esta recaudación que hubo la semana pasada sobre los útiles escolares? Sí, estuvo muy bien, pero pues ya ve que contra la naturaleza no se puede, pero nos fue muy bien y estamos muy agradecidas con la Casa del Movimiento del Gobierno Legítimo, también de la gente que nos apoyó del STIR, del Sindicato de Telefonistas, de la CTM, del doctor Miguel Ángel Rangel, del Esteus, del Estaus, y la comunidad hermosillense, pues que se solidarizó con nuestros hijos. También estamos dándole las gracias a Isabel Dorado y a nuestro camarada, Arturo Figueroa, que pues que él nos dio todo el apoyo total, nos brindó su casa, y estamos agradeciéndoles a todos lo que el apoyo que nos brindaron, y pues que pues desde que estamos muy muy contentas por este logro que obtuvimos el viernes. Rosa, ¿cuántos materiales recaudaron? ¿Cuántos niños son los que entran mañana a la escuela? ¿Qué les hizo falta, no, también? Sí, pues son 1.800 niños los que van a entrar a la escuela. Pero pues no superamos la meta, pero no importa, tendremos que hacer los paquetes más chicos, pero pues estamos muy agradecidas porque la gente sí nos apoyó, sí respondió. ¿Qué es lo que les falta todavía? Pues necesitamos, no hemos contado, hoy queremos empezar a contabilizar todo, a ver qué tantos paquetes hay, y pues sí nos faltaría pues más, y esperamos que todavía la gente que es el sindicato que quedó pendientes, que nos lleguen nuestros apoyos todavía. Entonces, si alguien de nuestra radio escuchas que se encuentra esta mañana, ¿quiere todavía hacer una aportación? ¿Dónde podrían hacerlo? Pues en el estado. Ahí está en Llanes 98, sur en Transversal y Niños Héroes. Ahí pueden dejar todavía su donativo, lo que pues que sea un cuaderno, como lo hemos dicho, un lápiz, una pluma, y vamos a estar muy, muy agradecidos. ¿Nos podrías también hablar sobre, bueno, esa entrega que hizo la Casa del Movimiento Hermosillo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántas personas no acudieron? Pues fueron bastantes, fueron entre maestros de la universidad, y estuvo Jorge Tadei, estuvo Rosy Rodríguez, estuvieron varias personas de la Casa del Movimiento. Pues es una cantidad exagerada que ellos nos hicieron llegar. Bueno, ¿algo que quieras agregar esta mañana el programa Y Sin Embargo Se Mueve, Rosa? Sí, pues que también muchas gracias, dale al gobierno legítimo, Andrés Manuel López Obrador, porque también desde la semana pasada nos envió el medicamento, pues como ya saben que nosotros ahorita estamos batallando con el medicamento, y él nos envió también unas cajas de medicamento y ya los tenemos aquí en Canadá. Y que pues estamos muy agradecidas y que muchas gracias. Bueno, pues nosotros también desde esta cabina y el movimiento te agradecemos el enlace, y bueno, pronto estaremos comunicando con ustedes para ver cómo sigue esta recolecta de útiles escolares. Sí, para ahorita ya para empezar nosotros el conteo de cuántos cuadernos y ya te podemos dar qué tanto y todo eso, cantidades, porque ahorita pues no sabemos. Bueno, pues tenlo presente, ¿no? Aquí lo haremos saber a los radioescuchas, y pues de alguna manera a través de la Casa del Movimiento se hará llegar a Cananea, Sonora. Ándale, pues muchas gracias a todos los hermosillenses por este apoyo tan grande que nos dieron. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues comentamos que en la Casa del Movimiento, ubicado en Boulevard Ignacio Soto, ¿coque? Boulevard Ignacio Soto, no recuerdo el número. Bueno, ahorita llevamos exactamente la dirección, los teléfonos, por si usted quiere llevar todavía útiles escolares, que bueno, siempre son bienvenidos, ¿no?, durante todo el año, para hacérselos llegar a esta comunidad. Así es, se pueden reportar al 6621-05-3961, y ahí encontrará más información con respecto a las actividades de la Casa del Movimiento y a esta en específica. Bien, como cada domingo, en Y Sin Embargo Se Mueve, retransmitimos el mensaje que cada semana nos comparte el presidente legítimo, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, él nos habla sobre el libro que presentó recientemente y que ha superado todas las expectativas de venta. Vamos a escuchar el mensaje. Ya tenemos acá en cabina la agradable compañía de Alejandra Nieblas, con quien estaremos haciendo este análisis, esta plática sobre la prueba enlace. Esto será justo después de que escuchemos el mensaje de Andrés Manuel. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Todos tenemos derecho. En un momentito más vamos a continuar con este audio que les tenemos prometido. Mientras, pues ya tenemos en cabina a nuestra siguiente invitada, la maestra en ciencias Alejandra Niebla, pues con quien hablaremos sobre los resultados de un estudio que realizó recientemente sobre las percepciones de los agentes escolares sobre la prueba Enlace en Hermosillo. Como bien todos sabemos, la educación pues es un tema pues que nos compete a todos, a la sociedad en general, al gobierno, a las instituciones civiles, a las instituciones religiosas, a los padres de familia, a organizaciones privadas, y pues que nos queda muy claro que hay que buscar siempre la calidad y las mejoras y por qué no los cambios en este modelo educativo, y justamente con esa intención y en este contexto esa es la razón por la que tenemos aquí a la maestra Alejandra Nieblas, pues en particular por un ejercicio, una práctica que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, según me comentabas ahorita, del 2005, que tiene que ver con la prueba Enlace. Maestra, para nuestro auditorio que se empape o que se entere más en detalle, porque leemos en los medios impresos que la prueba Enlace aquí, que la prueba Enlace allá, y sin embargo a veces no tenemos un detalle exacto de lo que esto significa. ¿Qué es la prueba Enlace, maestra? Buenos días, primero que nada. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Radio Bemba y en especial en el Sin Embargo, ¿no? Pues la prueba Enlace es una herramienta del sistema educativo mexicano que pone en circulación la SEP en el año del 2005, y como su nombre lo indica, va tendiente a la medición del logro escolar de los estudiantes de educación básica. Uh-huh. Específicamente lo que es primaria y secundaria. Inicia con sexto de primaria y después con tercero de secundaria. En la actualidad ya abarca los tres niveles de secundaria. ¿Y qué consistió o en qué consiste básicamente esta investigación, maestra, que llevaste a cabo sobre este ejercicio de la prueba del Enlace? Bueno, pues la evaluación ha sido una estrategia que se ha puesto de moda, que viene en este conjunto de la gestión, de los cambios en la gestión educativa, y está relacionada con el rendimiento de cuentas, la transparencia, pero mayoritariamente está utilizando instrumentos cualitativos de medición del rendimiento escolar. Entonces podemos encontrar en las páginas de los institutos que están aplicando este tipo de pruebas denominadas objetivas, de opción múltiple, desde externas, estandarizadas, pues muchas apreciaciones de qué estado quedó por encima de otro estado o cómo nos encontramos a nivel internacional, etcétera, ¿no? Entonces a mí me interesó hacer la contraparte, ir directamente con los agentes y preguntarles, los que se encuentran involucrados, en este caso profesores, estudiantes, cómo se sentían al respecto, cómo la percibían, cómo consideraban que era esta evaluación, y esa fue la parte, el enfoque cualitativo que traté de darle a la investigación. ¿Y qué observaste, maestra? ¿Cuál fue la respuesta de todas estas gentes que estuvieron involucradas de manera directa en esta prueba? Bueno, pues ahí sí, ¿no? Fue una cuestión difícil de seleccionar de las respuestas, pero básicamente podemos decir que hay una desinformación, que existe una desinformación grande, específicamente en la cuestión de los resultados. Muchas veces se les aplica la evaluación y después no se conocen los resultados. Esto pues se debe a una serie de factores que tienen que ver desde los problemas en la comunicación interorganizacional hasta la falta de, a lo mejor, autoinformación de parte de los docentes o la falta de interés o apatía en el caso de los estudiantes o de los docentes también. Entonces tenemos deficiencias serias en la comunicación, en la información, es una de las cosas, de los hallazgos, ¿no? Otra de las cosas que se encontró es que no necesariamente se puede decir, bueno, pues es que les vamos a aplicar una prueba y esta prueba ya nos va a decir cómo está la educación, o por ejemplo, si, como tiene que ver con el programa escolar, tanto deben de conocer los estudiantes, más no necesariamente, porque la maximización no es necesariamente la postura que los estudiantes tienen respecto de la prueba. Y esto también se debe a otra serie de factores que tiene que ver con el formato, básicamente, con el contenido. Y ahí es donde pues la riqueza de las de los testimonios tuvieron, se enfocaron mucho a esta situación. Había profesores que contestaban, pues sí, esta prueba es difícil incluso para nosotros. Yo les traje una copia de la evaluación para que se dieran una idea más o menos cómo el formato es. A nivel nacional, los especialistas en evaluación, en educación de la UNAM, incluso del Ibero, del CIMVESTAB, han estado haciendo críticas a este tipo de formatos. En general, para darnos una idea del ambiente o en el escenario que se dio cuando estos ejercicios se practica o se practicó, ¿los alumnos estaban enterados del momento que iban a presentar el examen o les caían de sorpresa para tener una mejor evaluación? ¿Cómo era el mecanismo? Bueno, lo que pasa es que no hay que descontextualizar la situación, ¿no? Para empezar, ahorita estamos en una serie de reformas. Hubo cambio en la reforma a la ley del ISSSTE, hubo cambio en el sistema, en la Alianza por la Calidad de la Educación, y vienen las evaluaciones. Aquí, en el caso específico de las evaluaciones, a los muchachos les están aplicando evaluaciones fiscales, les están aplicando evaluaciones PISA, les están aplicando evaluación de carrera magisterial, algunas muestrales y algunas censales. Entonces, ¿qué implica? Que muchas veces los jóvenes ni siquiera saben distinguir entre una evaluación y la otra, porque generalmente en lo que es en el mes de mayo se les aplican este tipo de evaluaciones. Entonces, igual también hay un organismo estatal que está aplicando su propia evaluación, más las evaluaciones internas de la propia escuela, es decir, las que aplican los profesores. Si a esto le sumamos las evaluaciones de inicio de los ciclos escolares, que son las de diagnóstico, pues estamos viendo que se corre el riesgo de una saturación, de una sobrevaluación. Entonces, pues sí, respecto a su pregunta que me dice cómo lo veían, si conocían, los muchachos saben la prueba, enlace, la conocen, algunos la recuerdan inmediatamente, pero se les dificulta diferenciar entre una u otro tipo de evaluación. Se les dificulta incluso conocer los resultados entre una y otra. Ahí tiene mucho que ver con que, por ejemplo, en el caso de tercero, ¿no? Si la evaluación se hace en mayo, el resultado físico no llega hasta por ahí, por octubre, noviembre. Entonces, ¿qué pasa con los muchachos que ya egresaron, que nunca realmente conocen su resultado de la evaluación? Entonces, sí hay un desconocimiento. Me llama la atención, maestra, que este ejercicio se inicia en el 2005, y entendemos entonces que al finalizar cada una de estos exámenes en cada uno de los periodos, pues se supone que en un tiempo corto debería de haber un resultado, y sumados a los que se han dado hasta este 2010, supongo que ya tendrán alguna visión o alguna forma de utilizar todos estos resultados que se han dado. ¿Ya hay respuesta en ese sentido por parte del sector educativo en el país? Bueno, lo que es la prueba enlace inicia en el 2005, pero las evaluaciones no son nuevas dentro del sector educativo. El examen PISA, por ejemplo, que inicia el proyecto PISA desde el 97, se pone en práctica desde el año 2000, que es la evaluación de la OCDE, que es una de las principales impulsoras que trajo como consecuencia, pienso yo, el examen enlace, de este también... desde su inicio, se puede decir que tuvo este tipo de dificultades, nada más que ellos la hacen cada 3 años, es muestra. Entonces, el impacto que tuvo en la prueba enlace y los resultados, lamentablemente o desfavorablemente, México se encontró, por ejemplo, en el caso de PISA en el año 2000, en el último lugar de los países de la OCDE. En el caso de la prueba... ¿Tan mal estamos? En el caso de la prueba de SCALE, que es del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, también los resultados fueron desfavorables. Y en el caso del enlace, sí. En el 2008, que fue cuando a mí me tocó hacer el trabajo, pues fue aproximadamente un 70-80% del grueso de la población se encontraba en los niveles elementales y de insuficiencia. Bien, maestra. Entonces, estamos, como tú planteas, de alguna forma en el camino, por lo menos en intención, de querer entrar a resolver este problema educativo. De hecho, la evaluación en sí misma tiene un sentido, pues, muy válido, ¿no? Que es el de conocer información. Pero como los especialistas hablan, el punto no es solamente conocer, y eso es lo que muchas veces los agentes resienten, que es por donde va mi investigación. ¿Por qué? Porque no ven resultados a partir de el conocimiento de los mismos. No se ve una política que vaya hacia los procesos educativos. Los resultados son discutibles por el tipo de formato que se les aplica, por el cansancio, la sobrevaluación que puede existir, por la falta de información, por la falta de acceso muchas veces de los mismos docentes o de los profesores a conocer los resultados, porque muchas veces se publican electrónicamente, pero a veces no existen las habilidades o las competencias para el autoagenciarse de la información. Bueno, existen muchas situaciones que pueden contribuir a que no se logren mejores resultados de los posibles, pero sobre todo existe el problema serio del rezago educativo y de la no atención o no la suficiente atención a la diversidad. Me llama la atención, maestra, que comentaba de que existían algunas dudas con respecto a la forma o al formato del examen en sí, y que inclusive en los medios se manejó o se cuestionó mucho justamente la forma en cómo se hacían los cuestionamientos en dicho examen o en dicha prueba. ¿Existe ya alguna manera, por decirlo de alguna forma, la idea de cambiar o de hacer más accesible o más entendible para los alumnos este tipo de examen? Bueno, yo que tenga información, a la fecha no he sabido, ¿no? Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que de parte de los docentes hay una especie pues de inconformidad ante el asunto. No voy a decir que todos los docentes, porque la muestra que yo trabajé fue estadísticamente no representativa. Sin embargo, algunos de los profesores me comentaban que a veces es difícil entender el tipo de palabras, que a veces cuando terminan de leer ya se olvidó la idea inicial. Y si ustedes los observan, son exámenes muy densos. Y como le digo, esto se conoce en el campo de trabajo, pero no solamente ahí, sino los especialistas o el Consejo uh-huh. Mexicano de Investigación Educativa también lo puso de manifiesto. Y esto nos cuesta, ¿no, maestro? Nos cuesta seguramente mucho. Por supuesto, porque independientemente del presupuesto que se le pueda asignar a las evaluaciones, existe toda una estructura que está operando. Uh-huh. Existe, por ejemplo, un laboratorio latinoamericano que opera a nivel, pues como su nombre lo dice, ¿no? Latinoamérica. Existen dos instituciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP. Existe un organismo de evaluación del Estado de Sonora. Tenemos pues las evaluaciones de la OCDE. Hay otro tipo de evaluaciones internacionales. Entonces, toda una moda, es todo un fenómeno donde hay incluso carreras destinadas a la evaluación educativa. Uh-huh. Entonces, sí, realmente, pues sería muy difícil de calcular, pero existe toda una maquinaria uh-huh. operando sobre las evaluaciones. Entonces, podrías decir desde tu perspectiva, por lo menos en buena intención o en buen camino con este ejercicio. Pues bueno, conocer siempre es bueno. Muchas veces lo cuestionable es los usos del conocimiento. Que en este caso, por ejemplo, una de las cosas que se cuestiona mucho es que sea la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, para la Cooperación y Desarrollo Económico, que no sea, por ejemplo, el UNICEF. Entonces, el sentido del uso de las teorías de capital humano, la aplicación, o qué tipo de estudiantes es lo que estamos buscando, o la competencia sobre la cooperatividad. Entonces, muchas veces el modelo utilizado podría ser el cuestionable, el no uso de las evaluaciones, el enfoque de la educación actual. La evaluación, como insisto, yo creo que en sí misma pues tiene un fin positivo, pero muchas veces la práctica evaluadora es la que podría ser muy cuestionable. Evidentemente, según nos platica, pues hablamos de situaciones que mejorar y que las deficiencias todavía están ahí. En tu perspectiva, como maestra involucrada en esta temática en lo particular, ¿tú qué recomendarías? Pues primero que nada, yo creo que se tiene que involucrar a toda la comunidad educativa. Muchas veces los que hacen la política pública piensan de una manera, los que están frente al grupo piensan de otra manera, los jóvenes que debieran ser los principales interesados, los padres, desconocen. Entonces aquí sí es una cuestión de trabajo conjunto. por un lado, ¿no? Y por otro, hay que, por ejemplo, mi estudio que fue enfocado a la escuela secundaria, hay que recordar que en México el promedio de escolaridad anda como en 8 grados aproximadamente, lo que es segundo de secundaria. Entonces sí se tiene que poner un especial énfasis sobre lo que es la educación básica, que es a donde la mayoría de los mexicanos es a la que pueden tener acceso. Entonces, pues obviamente que todos queremos una mejor educación, un mejor sistema educativo, pero hay que tratar de conjuntar los sectores y tratar de buscar lo mejor para los jóvenes, para los estudiantes, para los niños. Vale, entonces, que la idea sería integrarnos todo como sociedad junto al gobierno para todos en conjunto, pues meterle todo el acelerador a este asunto de la educación, que como bien dice maestra, pues nos pone en evidencia ante el mundo porque andamos realmente, realmente mal. ¿Algunos comentarios finales, maestra, que tengas que hacer sobre este ejercicio? No, pues nada más agradecerles por la oportunidad de estar aquí, decirles que la educación, pues como todos sabemos, comienza en la familia, en la comunidad, y por supuesto asumir las responsabilidades que nos toca a nosotros como parte de la educación pública. Bueno, pues vamos a agradecerte, maestra, la presencia tuya en este domingo, pues temprano, que te desvelamos ahora sí, que es día de familia, pero pues es muy importante todo lo que nos acabas de comentar, y pues obviamente para que la gente esté más informada de lo que pasa y de lo que escuchamos en los medios de comunicación, que a veces lo pasamos de un oído a otro sin entrar en detalle de la importancia que esto significa. Te damos de nuevo las gracias y esperamos estar en contacto contigo, maestra, en lo futuro para poder seguir viendo este tema que tiene mucho que dar. Bueno, muchas gracias. Bien, qué interesante lo que nos compartía la maestra Alejandra Nieblas, a quien, como dice Martín, agradecemos que nos haya visitado acá en cabina este domingo. A nosotros nos da mucho gusto que siga en la sintonía de Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos que los teléfonos en cabina están a su entera disposición, 215-9005 y 215-9015. Sus observaciones, sus comentarios siempre son bienvenidos en este espacio ciudadano. Como les habíamos prometido hace apenas unos minutos, vamos a escuchar el audio que semana con semana nos comparte Andrés Manuel López Obrador. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Han transcurrido 2 meses desde que presenté el libro La Mafia que se adueñó de México y el 2012, y ha tenido muy buena respuesta. Está en los primeros lugares de venta, en librerías como La Gandhi, El Sótano y otras librerías. Ya va la segunda edición, se distribuyeron 60,000 ejemplares en menos de 2 meses y ya está la editorial Grijalbo dando a conocer la segunda edición, 40,000 más. Es muy importante esto porque cuando escribí el libro lo hice para que supiéramos qué está pasando en el país. Una contribución para entender cuál es la situación real de México. ¿Por qué la decadencia? ¿Por qué la crisis? De eso trata el libro. Se hace un diagnóstico de lo que está sucediendo en México, de qué es lo que aqueja, que atormenta a nuestra nación, cómo se originaron estos problemas. El primer capítulo trata precisamente de el saqueo que se ha llevado a cabo de los bienes de la nación, del pueblo, quiénes se han beneficiado, cómo un grupo se fue quedando con las riquezas de la nación, las riquezas de los mexicanos, cómo al mismo tiempo fueron acumulando poder político hasta situarse por encima de las instituciones, al grado de que ahora son los que mandan en el país. Se adueñaron de México, se adueñaron de las instituciones, y ellos son en buena medida los responsables de la tragedia nacional. También en este libro hablo de el saldo de lo que ha sido la catástrofe en lo económico, en lo social, esto que está padeciendo ahora nuestro pueblo, la inseguridad, la violencia, este estallido de odio irracional, de rencor, de resentimiento, porque todo esto es fruto del abandono al pueblo, de que no se le dio oportunidad a los jóvenes, se les canceló el futuro, que no tuvieron en 27 años posibilidad ni de trabajo ni de estudio, que por eso, como lo hemos venido diciendo, ha sido heroico el que muchos jóvenes, en vez de tomar el camino de las conductas antisociales, de caer en esa tentación, decidieron irse a trabajar a Estados Unidos, pero nos convirtió esta falta de empleo, de oportunidades en el país, la falta de crecimiento durante 27 años en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. Todo esto lo explico. Y, desde luego, no me quedo nada más en el diagnóstico, sino hay una propuesta, un proyecto. ¿Cómo salimos adelante? Ahora que hay esta crisis, mucha gente, como lo he venido diciendo, se entristece, piensa que no hay salidas. Nosotros sostenemos que sí podemos sacar adelante al país. En el capítulo 3 hablo de mi recorrido por el país, de cómo este país tiene muchas riquezas naturales. Como en el norte hay minas de oro, de plata, de cobre, en el sur sureste agua, petróleo, gas, y lo más importante, el mejor recurso de México. En todas partes hay un pueblo trabajador, un pueblo con una inmensa bondad. Sí podemos sacar adelante al país, no se justifica lo que está sucediendo, no hay ninguna razón geográfica, natural, para esta decadencia. Todo depende de que cambiemos el sistema de gobierno, que ya no haya un grupo que domine y que se quede con todas las riquezas, que no haya una oligarquía, que podamos establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, para que las riquezas de México se distribuyan con justicia, alcancen a todos. De esto trata el libro. Nosotros pensamos que sí vamos a lograr la transformación que necesita México. También en el libro se advierte de que no se puede caer en el error de pensar que la solución está en el regreso del PRI a la presidencia, que sería, y aquí se dice, como el regreso de Antonio López de Santana. ¿Qué necesidad tenemos de volver a lo mismo, es decir, a la misma corrupción? ¿Qué garantías hay de que la gente que desde hace mucho tiempo está manejando la política económica y la política en general, que está al servicio de los potentados, porque el PRI y el PAN son lo mismo, no hay diferencia, la verdad, entre Calderón y Peña Nieto, los dos van a servir a los potentados? Entonces no debemos de caer en ese error. Esto se transmite, se da a conocer en este libro. Tengamos fe, tengamos esperanza, vamos a sacar adelante a nuestro país, porque no se justifica, repito, lo que está sucediendo. Hay que devolverle la alegría, la felicidad a nuestro pueblo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM.

investigador del Colegio de Sonora, autor de investigaciones sobre movilizaciones sociales sonorenses. El año pasado publicó Los nuevos recursos de la izquierda, la estrategia de Chávez en Latinoamérica. Además, es autor del libro Las luchas verdes, donde consigna los movimientos ambientalistas de Tepoztlán en Morelos y del Citrar acá en nuestra localidad de Hermosillo. Está también con nosotros el escritor, columnista y periodista sonorense Arturo Soto Munguía, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Él tiene una intensa trayectoria periodística, ha ganado algunos premios estatales de periodismo en género crónica, es autor del libro de crónicas periodísticas El Zancudo, que como todos ya sabemos no mata pero hace roncha. Tiene también, ha publicado De La Habana a Camagüey y Voto por Voto, una crónica de la transición sonorense en 1991 a 1993. Damos pues la bienvenida a Mario Alberto Velázquez. Mario, muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Doctor Álvaro Bracamonte, bienvenido. Gracias, buenos días. Arturo, muy buenos días, Arturo Soto Munguía. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues qué bueno que están aquí en cabina, pero antes de dar inicio a esta entrevista escucharemos el audio del maestro Armando Bartra, quien nos habla sobre el tema de la izquierda que existe en México. Pueblos como Atenco y todos sus aliados. Tenemos otras luchas de resistencia, también de carácter popular, de gente que está intentando la expropiación de tierras por presas, en el caso de la Parota, organizaciones indígenas que siguen reivindicando sus derechos comunitarios. Hay un día sí, otro también, movilizaciones de los trabajadores asalariados de la industria minera, enfrentados al esfuerzo denodado de este gobierno por aniquilar un sindicato. Quizás hace unos años pensáramos que ese sindicato no era muy democrático, que digamos a esta altura de la pelea, creo que estamos empezando a cambiar de opinión. Si tratan de destruirlo con esta velocidad, pues es que de alguna manera representaba los intereses de los trabajadores. Estoy hablando del sindicato de minero metalúrgico y similares, encabezado por la gente famosa dijo de Napoleón con su nupia ahora y están resistiendo y están resistiendo de manera heroica, están sintiendo en huelgas con la cananea que ahora ha sido ocupada finalmente, bueno, esta izquierda social que salió a la calle a defender el petróleo, que salió a la calle a oponerse al IVA, que seguirá saliendo a la calle cuando sea necesario, que gota de buena salida. Habrá quien está pesimista, pues la gente sindicalizada es una minoría y los sindicatos democráticos combatidos todavía más, que los campesinos organizados son una minoría y las organizaciones campesinas no caudillescas, no casi civiles, todavía menos. Pero la verdad es que para la situación que han vivido los trabajadores de este país del campo y la ciudad en los últimos 30, 40 años, por no decir que a lo largo de todo el siglo XX, pero sobre todo en los años del llamado neoliberalismo, de los gobiernos centrales, la izquierda social no se ha dado por vencida, la izquierda social sigue levantando los puños, la izquierda social no la ha sacado de la arena, y yo creo que tenemos para dar. Ya después de escuchar este audio con el gran maestro Armando Bartra, pues damos inicio a esa entrevista, como ya presentamos a las personas que están aquí en la mesa. Empezamos hablando, ¿no? ¿Cómo ven esta izquierda para las elecciones del 2012 aquí en México? Mario. Bueno, primero me gustaría decir que hay un teórico norteamericano que se llama Down, que tiene una casi ley sobre que todo sistema electoral es por sí no equilibrado, es decir, siempre va a beneficiar a algún partido. Entonces, para poder ver a la izquierda en México, primero hay que hacer un balance de contra qué se va a enfrentar, ¿no? Primero se va a enfrentar contra un sistema electoral que probablemente pase uno de sus momentos de mayor falta de legitimidad de las últimas década y media, que tiene una serie de oscuros pasos que le permiten al gobierno y al PRI, digamos, golpear a la izquierda de diferentes maneras. Luego tienes un contexto social de gran inestabilidad y de la gente preocupada por su inseguridad, y como han demostrado varios estudios sobre votaciones, pero también sobre movimientos sociales, en estos contextos de gran estabilidad social, normalmente la gente trata de votar por partidos que prometan o estabilidad o mano dura. Entonces, la izquierda, si la oferta es de cambio, como normalmente la izquierda, bueno, enfrenta un contexto bastante difícil. Ahora, el tercer gran problema para la izquierda mexicana es su propia historia o lógica de organización interna. Es decir, cualquier partido que enfrente una elección dividida y se presenta ante el público como un grupo dividido, bueno, enfrenta una alta posibilidad de tener poca votación. Entonces, bueno, parece que está a tiempo, faltan 2 años de empezar a hacer una estrategia, pero el escenario, desde mi punto de vista, se presenta bastante complicado. Arturo, ¿cuál sería tu opinión sobre la situación actual de la así llamada izquierda en México frente al 2012? Bueno, ¿cómo veo la izquierda? Yo, con todo respeto, la veo bien jodida, sumamente fraccionada, dividida, enfrentada en algunos casos. Creo que hay un gran movimiento nacional que está encabezando López Obrador precisamente, y que está intentando aglutinar algunas fuerzas, y paradójicamente ese movimiento está enfrentado con, digamos, con el partido que le dio origen, ¿no? Es con el PRD, y concretamente con la dirigencia del PRD, ¿no? Se me hace sumamente complicado que cómo va a abordar la próxima coyuntura electoral la izquierda en México. Y yo no me iría muy lejos, yo me iría a lo que estamos viendo aquí en Sonora, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la izquierda aquí en Sonora? ¿Con quiénes cuenta? ¿Cómo va a abordar ese próximo proceso? Después de que en los últimos años la izquierda sonorense no ha sido más que una larga serie de fracasos, de derrotas electorales. Yo creo que la izquierda electoral en Sonora está borrada del mapa. No existe, no cuenta. En Hermosillo no le alcanzó la votación ni siquiera para tener un regidor en el ayuntamiento de Hermosillo. Ganó un solo municipio en Sonora de los 73 que hay, el municipio de San Luis, San Ignacio Río Muerto. Es un municipio rural muy pequeño. No le alcanzó la votación más que para tener un par de diputados locales, ninguno federal, y del par de diputados locales, si ustedes me preguntan para qué han servido, yo les digo que para nada. De los dos no se hace uno. Es una señora que se llama Gorgonia Rosas, así se llama, Gorgonia Rosas López, y un maestro profesor, José Guadalupe Curiel, que ya había sido diputado local, ¿no? Y que está, ya se acostumbró mucho a estar mamando de la ubre presupuestal. Un prófugo del GIS, literalmente, ¿no? Tipo que no le gusta mucho trabajar, ¿no? Y que ahorita está muy abrazado con el PAN. Es más, la bancada de dos diputados del PRD están trabajando muy, muy de la mano con los panistas que ahorita gobiernan Sonora. De entrada yo lo podría así, ¿no? Nada más para ubicar en el contexto local. Y luego de ahí nos vamos, si quieren, a ver algo más amplio, ¿no? Mario, ante este escenario nada alentador que propone Arturo, ¿coincides tú con que es un buen reflejo de lo que sucede a nivel nacional? Digamos, esta fragmentación, ya no digamos solamente entre la llamada izquierda social y la izquierda electoral, sino también dentro de la propia izquierda electoral. ¿Crees que es tan poco alentador el escenario de la izquierda, o qué tan posible se concibes tú esta posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas hacia el 2012? Pues mira, primero abonando al pesimismo, como decía él, el problema de todas las de todos los partidos, pero especialmente ahora de las izquierdas, todo partido político, uno de sus objetivos principales debe de ser construir una imagen ante la sociedad. Y desgraciadamente la izquierda mexicana en los últimos años, digamos, también sabemos por una campaña que se ha orquestado desde diferentes actores, desde el gobierno y desde la iniciativa privada, se ha creado una imagen bastante negativa sobre la izquierda mexicana y también sobre sus propios errores, habría que decirlo, pero el hecho es que hay una imagen bastante negativa y la izquierda misma con sus peleas internas no ayuda mucho a transformar. Entonces, mientras la izquierda no invierta tiempo en tratar de transformar esta imagen, es difícil que el solo hecho de construir alianzas los pueda ayudar a posicionarse nuevamente. Para mí tiene que haber primero un trabajo de reconstrucción interna sobre su imagen para poder pensar en aspirar a algo a 2012. Y aquí me parece que también la clave está en lo que acaban de decir. Un movimiento social como el que se está encabezando ahora puede ser un factor decisivo en una transformación, porque es un grupo organizado con una ideología, y eso normalmente también en un esquema de alta inestabilidad social como el que hay ahora, puede ser un referente social que con una ideología bien presentada puede atraer a mucha más gente para una alianza más grande, ¿no? Álvaro, gracias Mario. Álvaro. Sí, comparto parcialmente los razonamientos de mis dos colegas, sin embargo, quiero matizar un poco. El asunto este de que la situación fragmentada, polarizada que vive la izquierda en México, pues es sin duda un asunto que no se puede discutir porque es un hecho. Sin embargo, las últimas elecciones, las del 2010, nos han demostrado la volatilidad o la movilidad de las intenciones del voto. Sinaloa, Oaxaca, Puebla, entre otros, con estas alianzas que se han dado, algunos de ellas medio extrañas o contra natura, como algunos han opinado, eso es cierto, pero se ha demostrado que hay una intensa movilidad o una intensa movilidad de las intenciones del voto. Y bajo esta premisa yo estoy pensando que en el 2012 la izquierda puede tener una gran oportunidad, porque si nos basamos exclusivamente en esta polarización y las pocas intenciones de voto que tiene en estos momentos por parte de las encuestas o a nivel nacional la izquierda social o la izquierda partidaria, pues evidentemente las perspectivas son realmente desalentadoras. Sin embargo, yo quisiera ser optimista en esto, pensando en que hay, como decía Mario, hay una movilización que en una coyuntura muy compleja, muy complicada, donde los rezagos sociales se están acumulando, y si hay una izquierda que hace una propuesta viable de construcción de un país distinto, me parece que esto pudiera darle a la izquierda posibilidades amplias de ganar. Ahora, me parece muy importante que un eventual triunfo no sea resultado de la acción aleatoria de un iluminado, digamos, sino que sea resultado de una movilización social, de un movimiento completamente organizado, justamente para que esta personalidad o las personalidades que puedan ganar se sientan, digamos, referenciadas a un movimiento organizado que orillaría a la construcción de un programa y un plan alternativo para el país. Bien, es la opinión del doctor Álvaro Bracamonte. Mario, ¿coincides con este escenario que nos habla el doctor Bracamonte, en el que el dinamismo de esta intención electoral se debe a esta debacle del digamos, Estado mexicano? Sí, me parece que quisiera decir un par de cosas para tratar de entender el problema de las alianzas y de la izquierda en el país. Primero, tenemos que tener claro que en un país que ha complejizado, digamos, su funcionamiento político gracias al inevitable reconocimiento de que existen logros democráticos, en el sentido de que es un país donde al menos hay cierta posibilidad de competencia electoral, por ejemplo. Hay que recordar que los partidos políticos, antes que nada, tienen la función principal de ganar elecciones. Ese es, digamos, el objetivo organizacional de cualquier partido. Ahora, en ese marco hay que tratar de entender qué son las alianzas en un país como en México. A diferencia de otros lugares, en México las alianzas solo son electorales. Eso significa que los partidos solo están obligados a reunirse en el momento de la votación, pero no genera eso ningún tipo de liga o compromiso, por ejemplo, para el momento de las políticas públicas o de elegir a la gente que va a gobernar el país. Entonces, las alianzas en México fueron construidas por acuerdo de una manera muy frágil y digamos que posibilita mucho lo que en el análisis se llama free rider, es decir, gente que no tiene ninguna formación en alguna ideología y simplemente arriba y se aprovecha de la estructura de un partido para aprovechar. Esto ha tenido sus costos en México, como hemos visto en muchas elecciones, sobre todo estatales y municipales, donde gente puede ir brincando de partidos para ganar elecciones con otro nombre, usar su estructura y solamente usar el registro del partido. Eso ha tenido costos hasta para la izquierda mexicana. ¿Cuál es mi punto? Que si la izquierda mexicana no regresa, digamos, a hacer una plataforma ideológica a partir de una serie de principios que la gente identifica con la idea de izquierda y se va solamente por su objetivo organizacional de ganar, lo más probable es que termine poniendo a alguien como su candidato que no sea, digamos, el verdadero representante ideológico de la izquierda, sino solo alguien que en un cálculo electoral le dé votos. Entonces, el enfrentamiento que va a tener la izquierda mexicana me parece que va a ser entre un grupo, un movimiento social que tiene una clara delimitación ahora de un cierto cuerpo programático como lo que presentó Andrés Manuel hace no muchas semanas, con otro grupo de izquierda que tiene una clara idea pragmática de las elecciones. Entonces es un grupo que solo le interesa ganar con otro grupo que tiene un proyecto político, y ahí me parece que va a estar la clave del enfrentamiento de la izquierda mexicana. Un poco el conflicto en torno a la radicalidad de la ética que por naturaleza debe tener la izquierda. Se habla mucho de que esta ética pues está en un principio rota o perdida, digamos, por parte de esta izquierda electoral. Arturo, ¿tú considerarías que de plano esta ética está reñida o está peleada con lo que es la izquierda electoral? ¿Qué te parece si platicamos sobre este tema después de escuchar un audio, Diana? Vamos a escuchar un audio. Así es, Coque, y a nuestros radioescuchas, pues la mesa, ¿no?, nombra la selección, la izquierda en México rumbo a las elecciones de 2012, y a propósito vamos a escuchar el audio con Miguel Carbonell, que se ha titulado como La Izquierda. Volvemos para que Arturo nos dé respuesta a esta pregunta que acaba de hacer mi compañero Coque. Como México, marcado por una importante desigualdad social, marcado por importantes atrasos de una parte importante de la población, requiere una izquierda fuerte. Giovanni Sartori, al día siguiente de que cayó el muro de Berlín, lo definió con mucha propiedad. La izquierda es la ética, dijo en ese entonces Sartori. Más adelante, Norberto Bobbio, en 1995, en un ensayo famoso sobre la derecha y la izquierda, dijo que la izquierda tiene como su propósito fundamental perseguir la igualdad, ese valor tan importante para los mexicanos. En ese contexto, diría yo que la refundación, el futuro de la izquierda mexicana, pasa por observar estos dos valores. Por un lado, el absoluto respeto, la escrupulosa vigilancia de la ética, es decir, la izquierda tiene que hacer cuentas con infortunados factores de corrupción que han venido mermando su base electoral y su credibilidad. La izquierda tiene que ser muy acuciosa en su cumplimiento y en su adhesión a los principios del Estado de Derecho, y dos, la izquierda tiene que ser capaz de proponerle al país, de proponerle a la nación, a la ciudadanía, un proyecto de igualdad sustantiva, un proyecto robusto que permita combatir la pobreza, la exclusión, la discriminación, el deterioro medioambiental, y que nos haga a todos tener un mejor proyecto de vida, una mayor calidad de vida, para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestros proyectos como individuos y como miembros de una comunidad. Bien, regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve a través de Radio Bemba FM, domingo 22 de agosto, cuando estamos en esta mesa pues de opinión sobre la izquierda de frente a las elecciones del 2012. Miguel Carbonell nos habla sobre la posibilidad de refundar la izquierda apegándose siempre a esta ética que debería estar intrínseca en la izquierda y que ahorita quedaba un poco en tela de juicio con los comentarios que nos hacía Mario Velázquez. Arturo, te preguntaba, ¿consideras tú que la ética de la izquierda está reñida necesariamente con la lucha partidista que se avizora hacia el 2012? No, al contrario, yo creo que si algo nutre la lucha partidista es la ética, o lo que debería de nutrirla, ¿no? Pero una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que se está dando. Es decir, yo entre más oigo a los académicos aquí, más crece mi pesimismo, ¿no? Más se documenta. El compañero decía ahorita, ¿cómo es que se dan las alianzas? Para los casos triunfantes, ¿no? De Sinaloa, de Oaxaca, de Puebla, ¿no? Las alianzas del PAN y el PRD, y cómo es que los partidos están juntos para ganar una elección, pero no para definir políticas públicas, ¿no? A partir de ciertas plataformas compartidas, digamos, ¿no? A mí se me hace peor eso, peor, se me hace que hay otro aspecto que no se tocó, que es cómo están juntos, me parece a mí, fuera de cuestiones filosóficas sobre la ética o así, teorizaciones sobre lo mismo, me parece que esas alianzas se dan también para compartir, antes que otra cosa, el presupuesto, ¿no? Para repartir el dinero, para tener acceso a una fuente muy importante de dinero que son los presupuestos estatales, para financiar campañas electorales, ¿no? Es decir, en México no se gana una sola campaña electoral si no tienes acceso al presupuesto, y yo creo que el PAN está trabajando en ese sentido, creo que una parte del PRD está trabajando en ese sentido, yo creo que el PRI ni se diga. Entonces me parece que parte de lo que nutrió esas alianzas no fue ni con mucho la ética, ¿no? Pero ¿no ves tú, Arturo, una especie de contrapeso, digamos, o de peso por parte de la ciudadanía que, querramos o no, me parece que es innegable el decir que se ha estado organizando en los últimos años en torno a la izquierda o en torno a ciertas figuras de izquierda? ¿No ves tú un contrapeso con respecto al tema de la ética ante esos actores políticos o politiqueros, digamos? O sea éticamente yo quisiera verlo, ¿no? O sea, sí hay, y lo comentaba al principio, sí hay ese gran movimiento en el país, sí hay un movimiento que tiende a la organización de la ciudadanía, pero no me parece que esté adquiriendo niveles de organización tales que le permitan participar en una coyuntura electoral, al menos no significativamente, y al menos no en Sonora, es lo que digo. Yo no puedo hablar por otros estados, no puedo hablar, sería muy pretencioso de mi parte tratar de entender el movimiento a nivel nacional, cómo está dando, porque el país es sumamente diverso y en cada estado hay realidades muy concretas, ¿no? Pero yo parto de lo que veo aquí en el estado, y aquí en el estado yo no veo nada de eso, realmente. Los movimientos que se han dado, los movimientos sociales que se han dado aquí en los últimos años han sido muy coyunturales, sobre una agenda muy, muy particular. Surgen, desaparecen al día siguiente, ¿no? Mario, ¿querías hacer una intervención al respecto? Sí, no, añadir algo de lo que estaba diciendo Arturo, porque tiene toda la razón. Ahora hay, digamos, cierto consenso en los estudios, en la gente que estudia a los partidos y los sistemas electorales en Occidente, sobre que se ha construido, en la mayoría de los casos, una suerte de partidocracia. Esto no solo significa que son, como en el caso de México, tres grandes partidos o dos en el de Estados Unidos que se dividen, no solo los puestos de elección y el presupuesto, como decía Arturo, pero también que han dividido, digamos, las áreas de intervención social, de tal manera que tú puedes tener lugares donde hay una partidocracia totalmente establecida que limita o hace imposible que otros grupos, por ejemplo los movimientos sociales, puedan lograr intervenir en la transformación, en las grandes transformaciones del país. En México, por una serie de reformas que se hicieron a lo electoral y a las formas de participación, se ha impedido de una manera bastante llamativa en los gobiernos panistas, si consideramos que los panistas en realidad tuvieron gran parte de su crecimiento, se explica por organizaciones sociales, pero el PAN, entre una de las cosas que se ha dedicado desde mi punto de vista de analista de movimientos sociales en estos últimos 10 años, es impedir dificultad y bloquear todo intento de la sociedad civil por poder intervenir de una manera activa en la vida pública, hasta el punto de criminalizarla. Me parece que tenía años que el país no enfrentaba a gobiernos que criminalizaran tanto como lo ha hecho el PAN los movimientos sociales. Entonces, tenemos a movimientos sociales, tenemos uno muy grande con un proyecto político, pero que enfrenta un aparato estatal y de como todos sabemos, las elecciones en México en realidad se deciden en los medios de comunicación, porque el 80-90% de la gente va a decidir su voto a partir de lo que vea en dos o tres canales de televisión. Bueno, entonces tenemos un escenario bastante, bastante, bastante cuesta arriba, ¿no? Para pensar en lo que puede pasar. Pues de más interesante este tema, también acá nuestro amigo Álvaro Bracamonte ya está soltando la palabra, pero por cuestiones de que ya son las 10:30 tendremos que hacer un corte de la media hora. Y regresamos con la pregunta sobre la ética en la izquierda en México. Quien va a responder, Álvaro. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM difunde una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. Una de las cualidades del Partenón que hoy lo hacen tan estético para nosotros es la blancura y la pureza del mármol con el que está construido y de las esculturas que ahí se hallaban. Sin embargo, ahora se ha comprobado que estaban pintados de colores vivos. Aunque la pintura ya no es visible, por medio de técnicas de análisis no invasivas, se ha podido comprobar que la cinta que ciñe la cintura de la diosa Iris, que se encontraba en una de las esquinas del techo del Partenón, estaba pintada con azul egipcio. Este es el pigmento sintético más antiguo que se conoce y que fue fabricado en Egipto hace miles de años. Se obtiene mezclando sílice, cal y cobre en un medio alcalino. Este silicato de cobre y calcio emite una radiación infrarroja cuando se le estimula con luz visible. Para detectarlo se ilumina con unos LEDs que proyectan luz roja sobre la superficie a examinar. La presencia de pequeñísimas cantidades de azul egipcio emitirán a su vez radiación infrarroja, la cual puede revelarse por medio de películas sensibles a esta longitud de onda. Hasta hoy es el único color que se ha comprobado y solo en el símbolo de la diosa, por lo que se siguen buscando técnicas que localicen a otro tipo de pigmentos. Por cierto, estas piezas arqueológicas y el friso frontal se encuentran hoy en el Museo Británico y los ingleses se niegan a regresarlos. Esto ha creado cierta tensión diplomática entre la Gran Bretaña y Grecia, lo cual impide realizar estudios más extensos. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. Radio Bemba FM 95.5. Cinema Staus, en su función de bienvenida a la comunidad estudiantil universitaria, presenta en sonido estéreo y en alta definición el documental de la gira más increíble en la historia del heavy metal. Iron Maiden, el vuelo 666, la película, jueves 26 de agosto, 20 horas, Plaza Central de la Universidad de Sonora, admisión libre. Está escuchando usted y sin embargo se mueve hoy domingo 22 de agosto y tenemos en la mesa el tema de las elecciones rumbo al 2012, la izquierda en estas elecciones que se avecinan. Álvaro, nos quedamos con la pregunta, la ética en la izquierda. Bueno, yo quisiera plantear el escenario del 2012 y cuáles van a ser, digamos, los rasgos con los cuales los partidos van a competir. Y sin duda que la ética va a ser una de las premisas, sin duda, fundamentales que harán o no la definición de la intención del voto del ciudadano. Y en ese terreno me parece que, además de la ética, de lo que va a estar en juego son las historias, las trayectorias de cada uno de los personajes. Aquel personaje que proponga, además de ideas de transformación del país, y que sobre la base de esas ideas haya una biografía que lo sostenga, me parece que eso va a ser una parte sustancial de la definición de por quién el ciudadano decidirá. Y en este terreno yo quisiera estar optimista de cuál es el futuro para la izquierda, porque no por las características que puedan tener los probables candidatos de la izquierda mexicana y sus probables alianzas también que se establezcan, sino por la pobreza en términos de ética y en términos de biografía que pueden poner los que están enfrente. Me parece que eso, a mi juicio, es crucial, porque si uno revisa los personajes que se han manejado por parte del partido en el poder o del Partido Revolucionario Institucional, entonces me parece que solamente considerando eso, las posibilidades de triunfo para la izquierda pudieran ser muy altas, también tomando en cuenta lo que dije en mi primera intervención, la movilidad de las intenciones del voto son muy grandes, tal como fue demostrado en las pasadas elecciones estatales y locales. Sin embargo, Álvaro, comentaba ahorita Mario, pues el enemigo que tiene la izquierda o el adversario, como los medios masivos de comunicación, estos grandes duopolio que tenemos en el país, pues se antoja muy difícil lograr vencer todas estas campañas o todas estas trampas que tienden. Por allí hablábamos ahorita fuera del aire sobre esta sensación que le queda a una parte importante del movimiento López Obradorista o del movimiento ciudadano que se aglutina en torno a López Obrador, sobre esta inquietud de que, bueno, en las elecciones del 2006 este personaje, digamos, se mantuvo en una especie de puritanismo, ¿no? Y no quiso entrar a ninguna alianza, fue radical en el sentido de no prestarse a este juego de la politiquería. ¿Qué habría que hacer entonces al 2012? ¿Se puede llegar con este tipo de posturas? ¿Qué habría que hacer entonces ante el 2012 con este tipo de cuestiones, ¿no? Parece que hemos sido un poco pesimistas y quisiera decir algo para tratar de ilustrar que sí hay posibilidades de hacer algo. Cuando Chile tuvo ante sí la votación de si el régimen de Pinochet seguía o no, se convocó a un plebiscito. Entonces, claro, el régimen que había controlado el país en los últimos 20 años se vio ante la posibilidad de perder el poder, armó una campaña, claro, de miedo, llamando a la gente a recordar que si votaba por que saliera Pinochet del país se podía colapsar y todo eso. Bueno, los grupos de izquierda que se enfrentaban a esta campaña negra tuvieron una campaña sumamente imaginativa basada en lo que ellos llamaron una campaña de risas. Entonces ellos trataron de mostrar y de atraer a la gente a votar bajo canciones. Todo fue como una especie de llamado vibra, de buena vibra en la campaña. Entonces fue una campaña bastante imaginativa donde la gente se le invitaba a no tener miedo, sino a salir a manifestarse y que no iba a pasar nada absolutamente. Entonces, y ganaron. Entonces, mi punto es que si la izquierda se reúne y trata de hacer una campaña imaginativa, no responder golpe por golpe, porque creo que siendo como ellos no vamos a ganar, pero sí mostrándoles que bajo las ideas se pueden construir cosas diferentes, hay una buena posibilidad, como dice Álvaro, de mostrar que la ética y gente que tiene, digamos, más valores y una trayectoria demostrada de ser más honestos que los del otro lado, se puede construir una campaña bastante imaginativa y que lleve a la gente a salir a votar, que es uno de los grandes problemas en México, que la gente no vota. Arturo, ¿podría ser algo así como pues habrá que salir a votar por el menos peor o algo? Mira, así? Yo quiero plantear unas cosas. Una, yo creo, soy convencido de que kilo por kilo, como se dice en las peleas de box, kilo por kilo, el tipo que puede representar las aspiraciones de un México en camino a la transición democrática, a un camino a la democracia, es Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo otro, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en ningún otro partido. Sin embargo, también soy un convencido de que en la medida que la izquierda siga creándose falsas expectativas en torno a su participación, no va a avanzar a ningún lado. Es decir, yo escuchaba a Álvaro ahorita hablar de la volatilidad del voto, hablar de esas grandes oportunidades que hay para la izquierda, etcétera, y me parece que estaba hablando de otro país. Es decir, las elecciones de este año, del 2010, hubo estados donde no rebasaron el 35% del padrón electoral, la gente que participó. O sea, estamos hablando de un tercio del padrón electoral que participa. En general, en México no vota más del 50% de la gente. Y yo digo, si de ese 50% le quitas a los que van a votar presionados, coaccionados, acarreados, yo creo que estamos hablando de un 20% de la gente que va a votar voluntariamente, o sea, la gente que va por su propio pie a depositar un voto. Entonces estamos hablando de una legitimidad bien precaria, ¿no? Bien precaria, porque ese 20% te lo va a repartir entre el PRI y entre el PAN, ¿no? Y a ver qué le toca al PRD, si es que no van alianzas, ¿no?, con el PAN. O sea, lo siento mucho, yo quisiera ser optimista, o sea, yo quisiera tener algún tipo de esperanza, ¿no? Claro que sí. La situación no es para menos, la situación en el país está bastante crítica, pues, ¿no? O sea, y por algún lado tiene que haber una salida, ¿eh? Pero bueno, si estamos hablando, o sea, si estamos haciendo esos análisis, a partir, le digo, de cosas que a mí me parece que se está hablando efectivamente de otro país, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de Chile, por ejemplo, me gustan otros ejemplos, yo quiero ver los ejemplos de aquí, ¿no? En el estado, en el país, a ver cómo andamos, y a ver cómo anda el PRD también, y a ver cómo anda la gente que se está moviendo, en base a qué está trabajando. Yo creo que daría para un programa entero nada más analizar la situación de la izquierda en el estado, ¿eh? Porque a mí, cuando hace algunos años, uno de los dirigentes del PRD me decía, la gran ventaja del PRD aquí en Sonora es que ha sido fundado por pura gente de izquierda, ¿no? A diferencia de lo que fue el PRD nacional, que se incorporaron en torno a figuras que venían del PRI, aquí no hay ningún solo priista. No hay un solo priista en el PRD. Entre los fundadores sabemos pura gente de izquierda, ¿no? Esa era la gran ventaja que tenía, ¿no? Ahí se las dejo. Las desventajas. No, qué interesante cómo la opinión de Arturo se contrapone a la del doctor Bracamonte. Adelante. En torno a la movilidad del voto que comentaba, sin duda, si uno saca un estudio, un sondeo electoral ahorita, la izquierda no sacaría el 20%. ¿Sí? Y entonces con ese sondeo uno pensaría, bueno, ¿qué posibilidades reales pueda tener la izquierda de cara al 2012? Ninguna. Sin embargo, a principios del 2010, el PRI tenía más del 50% de las intenciones del voto en Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa y en otras. Y entonces independientemente de cómo se dio el fenómeno, eso no lo quiero revisar en este momento, independiente, se dio un vuelco, la ciudadanía votó en contra de esos que consideraron en su momento caciques regionales. Entonces, hay una movilidad en ese sentido. Si ahorita consideramos que hay cacicazgos a nivel federal y estos pueden ser representados por el PAN o por el PRI, hay esta movilidad del voto que de alguna manera quedó confirmada en las elecciones, al menos en esas tres entidades en el 2000. Nada más para precisar, ¿no? Hay una movilidad del voto en función de la cantidad de presupuesto que se ejerce para moverla, ¿no? Bien, ahí está la opinión interesante. Pero es independiente, pero, o sea, los que se decía, doctor Bracamonte, que yo decía, independientemente de cuáles fueron las causas, pues, lo que sí está demostrado es que hay una movilidad del voto o hay un potencial de movilidad del voto. Las causas las podemos encontrar y seguramente habrá debajo del tapete mucho polvo y mucha suciedad. Esas son otras cosas. Estamos hablando de ética, ¿no? Interesante los comentarios y se pone buena la mesa. Y eso que mencionas, maestro Álvaro, con respecto a al cambio de la gente, por ejemplo, en particular en el estado de Oaxaca, donde hubo muchos votos hacia la izquierda en estas recientes elecciones en el estado, nos hablan también o alguien encuentra la relación en el acercamiento que hubo en este caso del líder Andrés Manuel López Obrador y justamente se entiende o se comprende el porqué el cambio en la intención de voto, porque seguramente yo lo veo de esa forma, ¿no? Ven a un personaje con principios éticos, como lo estaban mostrando ahorita, que marcó la pauta para que este cambio se diera. Y es lo que platicábamos también fuera del aire ahorita con Mario Alberto, ¿no? Que la izquierda partidista por un lado, la izquierda de la gente por otro lado, los intereses a veces afuera de las estructuras del partido, pues nos van marcando la pauta de esa volatilidad. Pero sin embargo, a mí me parece muy interesante el comentario que marcas tú, ¿no? De que la gente cuando con creatividad, con iniciativa, con empuje, se manifiesta, se dan los cambios. Yo quisiera que platicaras un poquito sobre este punto en particular, si estamos en condiciones y en tiempos de que la gente pudiera reaccionar y provocar realmente un cambio. Sí, a mí me parece que este es un buen momento para construir una alternativa y yo estoy de acuerdo en Arturo pone un punto muy bueno sobre hay una gran diferencia entre la intención del voto y el voto en el momento real, digamos, de votar, y que todos los partidos en México tienen una especie de voto duro bastante grande que condiciona bastante los resultados reales de una votación, por ejemplo, a nivel federal. Pero también es cierto, está demostrado que las votaciones se han cerrado tanto en México que al final los tres grandes partidos terminan en el momento de la verdad, por decirlo de alguna manera, teniendo entre un 25% cada uno, y entonces la decisión en realidad se va a tomar con un 10-15% de gente que va a tomar su decisión en el último momento por factores coyunturales, pero también de la realidad económica y social que en ese momento se están construyendo. Si la izquierda logra construir una campaña que los lleve a su mejor momento en el faltando una o dos semanas para las elecciones, muy probablemente puede ganar, porque siempre son, lo que ha demostrado la historia electoral en México, que son las coyunturas últimas, es decir, un mes antes de las elecciones, las que terminan decidiendo los resultados. El caso de Sonora, por ejemplo, es muy claro. Lo del ABC terminó decidiendo la votación, en una votación que incluso los mismos panistas daban por perdida, ¿no? Entonces, pero son las últimas coyunturas. Entonces, si el PRD logra construir una campaña al revés de como la hizo la vez pasada, que fue una campaña que fue de más a menos, y logran revertir esa tendencia, una campaña que vaya de menos y que su mejor momento lo tengan en las últimas semanas a las votaciones, tienen unas posibilidades bastante reales de ganar. Todo va a ser también con la manera en que ellos construyan su campaña, pero yo creo que en términos de la experiencia electoral en México no está perdida la batalla, pues está todo para que pudieran intentarlo en las condiciones iguales que el resto de los partidos. La necesidad de fortalecer esta izquierda mexicana rumbo a estas próximas elecciones, lo que estaban tocando, ¿no? Ya vamos en, aquí en este punto. Y también el académico Miguel Carbonell nos habla sobre el tema en el siguiente audio, para regresar, ya para cerrar esa entrevista, con las opiniones de nuestros tres invitados. Me parece que la izquierda mexicana debería articularse en una oferta partidista seria, en una oferta partidista unida, en una oferta partidista que tenga ideas, que aporte al debate y que no nada más reaccione respecto a las propuestas de otras fuerzas partidistas o políticas. Y luego es cierto también que en el mundo la izquierda se ha hecho acompañar de una base intelectual muy importante. Esa base intelectual estuvo en su momento en la formación del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, la deriva autoritaria, la deriva poco dialogante de este propio partido ha ido alejando a muchos intelectuales de su base ideológica, y creo que esto se tiene que recuperar. El espacio del PRD es un espacio que también debería dar lugar a un debate intelectual, a un debate de ideas, y no nada más a un debate de corrientes, a un debate de facciones, como diría James Madison en su momento, como lo escribió Madison, sino verdaderamente a un debate de fondo para emprender una lucha por las mejores causas de este país. La izquierda es la ética y la izquierda tiene que luchar por la igualdad. Y la izquierda es absolutamente necesaria, es esencial, una izquierda fuerte, una izquierda democrática, robusta, para este país y para el futuro de su democracia. Audio de Miguel Carbonell sobre la necesidad de refundar esta izquierda, qué es lo que necesitamos. Hablamos sobre el panorama en la izquierda en las próximas elecciones, de la ética, cómo podemos refundirlo. Un último comentario ya para terminar, unas conclusiones breves. Bueno, yo espero que la izquierda sepa procesar las distintas versiones de precandidatos que en este momento se están conociendo. Si la izquierda puede resolver favorablemente la querella que se puede dar entre Ebrard y López Obrador, y además construir alianzas como lo fueron en el 2006 y en otras entidades de la República, seguramente las posibilidades de competir electoralmente serán muy amplias, y las posibilidades de ganar también se amplificarán en esa misma medida. Arturo. Bueno, yo tratando de rescatar la parte más optimista del programa, me quedo con los famosísimos tres tercios en los que se va a definir la votación. Yo también espero que la izquierda pueda superar lo que ha hecho hasta ahora. Espero que así sea, espero que así sea. Yo realmente quisiera que así fuera. Vamos a ver cómo se comporta. Mario. Yo soy un convencido del poder de los movimientos sociales, y esta selección en la izquierda las va a afrontar con un movimiento social de dimensiones que nunca se habían tenido en unas elecciones presidenciales antes. Yo creo que eso puede hacer una diferencia. Esperemos, como decía, que la izquierda logre hacer una campaña bastante imaginativa, y veamos cómo se da también la campaña por parte del gobierno, que eso va a ser decisivo, ¿no? Gracias por la invitación. Pues agradecemos este domingo tu presencia aquí en la mesa. Nos dejan de más, ¿no? Un tema para analizar que podría darnos toda la vida. Sí, ya lo decía Arturo, seguramente podríamos pasarnos programas enteros platicando sobre lo interesante que es esta coyuntura actual y lo que le depara, pues, no solo al movimiento López Obradorista, sino a la izquierda en general, ante el 2012. Nosotros agradecemos muchísimo, en verdad nos dio mucho gusto que estuvieran acá en cabina Arturo Soto Munguía, Mario Velázquez, Álvaro Bracamonte. En verdad, muchas gracias por acompañarnos, y esperemos que muy pronto podamos estar platicando de nueva cuenta por acá. Bien, muchas gracias, ha sido todo por el día de hoy, y sin embargo se mueve. Queremos agradecer a las personas que se reportaron con nosotros al 215-9005 y 215-9015. Queremos agradecer a todos los miembros de la Resistencia Civil Pacífica que participan en la colaboración de este programa. Por supuesto, agradecer a Radio Bemba FM por el espacio que nos otorga y recordarles que las opiniones vertidas en este espacio radiofónico son responsabilidad de quien las emite. Muchas gracias a Radio Bemba, por supuesto a ERA también, que nos echa la mano con la operación técnica. Se reportaban también para recordarnos de este concurso de murales. Hay que ir a la página de la Universidad de Sonora para ver las bases. Hay oportunidad de pintar murales en las bardas de la Universidad de Sonora. Es una buena posibilidad de expresión artística. Entonces, nosotros los invitamos a que nos acompañen de nueva cuenta el próximo domingo. Martín. Pues nos vemos el próximo domingo, más bien nos escuchamos. Diana, nos vemos por acá el próximo domingo. Así es, a todos los radioescuchas, los esperamos próximo domingo. Nos quedamos con el programa El Tango de la Vida Negra. Gracias, ánimo y ni un paso atrás. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM, Radio Bemba.